primavera. Bueno, esta es parte del material nuevo de León Gieco, que se demoró, ¿cuánto, Karen? Una década se demoró. Antes sacaba, era mejor que los cuarteteros para sacar canciones de León Gieco. Sí, pero bueno, como él dice, los años pasan y cada vez cuesta más, componer canciones cuando ya cantaste y tocaste todo. Claro, el hombre ya hizo y dijo lo que tenía que decir en todos los tiempos. Bueno, después vamos a seguir repasando este nuevo trabajo de León Gieco en el cierre de este año 2022. Bueno, va a haber mucho 2023 y para adelante para repasar el disco. Ahora nos metemos a entrevista, Karim. Sí, así es, ya lo tenemos al concejal Julio Loza del otro lado para hablar de la ordenanza de impuestos municipales que ya fue aprobada ayer en el Consejo. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Karina, Tucu y a la audiencia. Bueno, antes que nada, Julio, gracias por hacerte este rato para traernos esta información que es tan importante para toda la comunidad de Villa Allende. Finalmente, ayer se aprobó la OIM por unanimidad. Sí, sí, se aprobó la ordenanza de presupuesto y también la ordenanza impositiva anual. En los dos casos salió por unanimidad, luego de la audiencia pública, donde fundamentalmente en el presupuesto se pudieron realizar y el Ejecutivo atendió algunos reclamos, tanto de la gente que participó de la audiencia pública como también de muchos concejales que pedíamos algunas modificaciones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Se ha duplicado a pedido del Consejo el monto para la partida de centros vecinales. Se ha incorporado dos partidas nuevas para los dos órganos consultivos, para el Consejo de Ambiente y para el Consejo de Cultura. Se ha aumentado significativamente el monto de presupuesto destinado a la reserva. Fundamentalmente en lo que es más relevante esto y también en lo que tiene que ver con lo que entendemos muchos concejales hace a la transparencia de la función pública. Estaba previsto en el proyecto que había enviado el Ejecutivo una suma de contratación directa de 7,5 millones y se ha bajado a 5. Digamos, esto es una autorización legislativa para contratar en forma directa que entendíamos era un monto elevado. Bueno, el Ejecutivo aceptó bajarlo a 5 millones. Y bueno, todas estas modificaciones hicieron que, en la mayoría, todos los concejales presentes aprobaran tanto la OIM como el presupuesto anual. Julio, cuando hablamos de la contratación directa, estamos hablando de compras que hace el municipio, para más o menos dejar también en claro de qué se trata esto, ¿no? Claro, y a qué se destinan esos. Todas las compras que hace el municipio está a partir de ahora, de este presupuesto del 2023, hasta 5 millones de pesos, el municipio puede comprar en forma directa, por supuesto con factura y que debe rendirse al Tribunal de Cuentas, pero no hace falta un concurso de precios o tres presupuestos como si lo exige el concurso de precios, ¿no? Porque hace a la dinámica con la inflación que tenemos y con el aumento de los costos de todos los insumos que tiene que comprar el municipio, sería muy engorroso si ponemos un monto más pequeño. Pero también entendíamos que 7,5 millones era un monto elevado y por eso se ha establecido 5 millones. Uh-huh. Bueno, otro tema importante que mencionaste son el incremento de los fondos que se van a destinar en materia de medio ambiente, ¿no? De la reserva, y preguntarte finalmente en cuánto quedó ese monto y si tienen proyección en qué se van a invertir, digamos, ¿no? ¿Dónde van a estar destinados, bueno, principalmente en relación a reserva? Inicialmente estaban previstos 3 millones y finalmente en el conjunto de las partidas destinadas a la reserva van a superar los 10 millones de pesos en total, ¿no? Con lo cual, prácticamente sumando todas las partidas que tienen injerencia e influencia en la reserva, van a superar los 10 millones de pesos. Uh-huh. Con lo cual, y esto va a estar destinado fundamentalmente, primero, a completar el plan de manejo de la reserva que ya está en curso y para lo cual está contratada la universidad provincial. Y después, para incrementar vehículos, asignar vehículos para la reserva, un guardaparque, una personal que ya está establecido, pero que va a seguir y va a continuar, y con la idea de incorporar también la posibilidad de otro vehículo y también otro guardaparque y algún profesional, como puede ser un biólogo, que entendemos que es absolutamente necesario para avanzar en la protección de la reserva, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo esto fue lo que se modificó y por eso también es la aprobación del presupuesto, ¿no? La verdad que es súper importante y aparte cambió radicalmente, ¿no? El presupuesto, pasar de 3 millones a 10 millones es una amplia diferencia. Otra de las novedades que recién mencionabas era la partida del Consejo de Ambiente y de Cultura. Es la primera vez, me parece, que se establece, ¿no? Bueno, para nosotros y particularmente para mí, que también participo en el Consejo de Ambiente, la verdad que es un logro muy importante. Es un paso que abre un antecedente que antes no existía. Es el reconocimiento, aunque sea simbólico, a las personas que voluntariamente participan en forma gratuita en estos consejos consultivos y que a veces no tienen ni para sacar fotocopias de un plano, fotocopias de un expediente, fotocopias, y que la verdad que hace a una política de Estado. Decir que estos órganos que participan, que son consultivos, que son voluntarios, tienen un reconocimiento por parte del Consejo Deliberante en la asignación de una partida. Sabemos que es pequeña la partida porque finalmente queda una partida de 200.000 pesos anual, pero estamos muy satisfechos con haber logrado la incorporación de una partida, porque sabemos que esto abre un camino y siente un precedente. Y la verdad que es el reconocimiento, como decía, a estos órganos de participación ciudadana, que es, entendemos, lo que debemos fomentar, ¿no? Uh-huh. Y con ello también la duplicación del monto de la partida para centros vecinales, que es también, al igual que los órganos consultivos, un órgano de participación ciudadana de los vecinos en el barrio y preocupado por el barrio, y que además trabajan ad honorem, desinteresadamente y con el único objetivo de participar en la vida de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Así que creo que la verdad es que estamos muy satisfechos por haber logrado esto, que era realmente un objetivo a lograr en este presupuesto, y creo que ha sido plasmado, el Ejecutivo así lo ha entendido y ha accedido a modificar el proyecto originario que había mandado, donde no estaban previsto esto, pero bueno, a instancias de la audiencia pública y a instancias del Consejo han accedido a modificarlo. Uh-huh. Julio, antes de preguntarte finalmente en cuánto cerró el presupuesto 2023 en su totalidad, preguntarte si también hay un cambio en la prioridad de áreas, ¿no? Porque recordemos que... Sí, Julio, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, vamos a tratar de retomar. ¿Julio? ¿Me escuchás, Julio? Sí, yo lo escucho. Ahí está, perfecto. No, te decía que antes de preguntarte en cuánto cerró finalmente el presupuesto a nivel general del 2023, preguntarte si hay alguna área que finalmente para el año que viene tenga una mirada distinta, tenga un presupuesto mayor, teniendo en cuenta que, bueno, venimos de la pandemia y hubo que destinar mayores fondos, sobre todo en el área de salud, me imagino. Pero digo, ¿hay alguna área que en esta instancia haya cambiado, que requiere mayor atención, que va a tener mayor presupuesto, o también se va a seguir destinando al área de salud teniendo en cuenta el próximo nuevo hospital municipal? No, el hospital municipal, la construcción es una asignación presupuestaria provincial, sí, y no afecta el uh-huh. presupuesto municipal. No, eso no afecta nada. Los presupuestos de salud, de educación, se ha corregido un poquito para arriba, pero fundamentalmente te diría que las partidas fundamentales son el personal y también obras públicas, ¿no? Es donde se destina la mayor cantidad del presupuesto. Las otras áreas, acción social o desarrollo social ha mantenido y tiene un monto importante, porque entendemos que así debe ser, porque tiene que atender a las necesidades de la gente. Pero el resto se ha mantenido casi, lo que ha aumentado bastante es obras públicas, ¿no? Uh-huh. es un plan, se ha presentado desde el Ejecutivo un plan de obras, que bueno, esto es una decisión del Ejecutivo y entendemos que es una facultad de ellos, del Ejecutivo, y el Consejo lo ha aprobado, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente esto, el monto del presupuesto final es de 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos. Sí, bueno, perfecto. Este presupuesto también va de la mano con la ordenanza de impuestos municipales, ¿no? Exactamente. La ordenanza de impuestos municipales tiene un incremento promedio del 70%. Es la estimación aproximada de lo que es la proyección de inflación para el año 2023. Bueno, entendimos que a pesar de que sabemos y lo entendemos así, es un gran esfuerzo para todos los ciudadanos de Villa Allende, pero también entendemos que es necesario acompañar el porcentaje de inflación con el incremento de las tasas municipales, porque si no entramos en un desfasaje que hace peligrar algunos servicios de la administración pública municipal, ¿no? Julio, acá en esta parte fue retocado también el número, en un principio era el 80%, ¿puede ser? Sí, no, en eso no se ha bajado. Lo de la impositiva siempre fue el promedio de tasa, puede que haya algún incremento mayor en algunos rubros de comercio e industria que puede hacer tocar el porcentaje final. Pero lo que a la gente y al grueso de los habitantes de Villa Allende le interesa, que es la tasa de servicios municipales, el promedio es 70%. Uh-huh. Un porcentaje bastante alto, ¿no? Esperemos que también la situación económica acompañe al bolsillo de las familias, porque digo, un 70% es mucho, y un 70% tampoco aumenta los sueldos, porque voy a decir un 70% en los impuestos municipales, otro 70% en los servicios, y empezás a sumar, y realmente se hace muy pesado este aumento. Bueno, las paritarias en promedio este año han tenido el reflejo del porcentaje inflacionario que ha tenido, ¿no? Hasta por ahí en algunas paritarias han tenido un poquito menos. Fíjense que la paritaria prevista para los empleados municipales ronda el mismo porcentaje. O sea, que hemos tratado de mantener un equilibrio entre lo que va a ser el aumento de los empleados municipales y el aumento de la tasa y lo que es el promedio de las paritarias en general del sector privado, ¿no? Uh-huh. Sabemos que es un esfuerzo importante, sabemos que la situación es grave desde el punto de vista económico, por eso también se han mantenido las partidas de desarrollo social para atender a la gente más vulnerable y no cortar el suministro de los bolsones y la atención y el acompañamiento desde el Estado municipal a las personas que más lo necesiten, ¿no? Uh-huh. Eso también hay que decirlo. Julio, bueno, en relación a los empleos municipales también está la planta política. ¿Está previsto también el aumento de los haberes? La planta política tiene el mismo aumento que la planta de personal. O sea, no tiene un incremento diferenciado, ni mucho menos. Digamos, se aplica el mismo incremento de la planta de personal estable a la planta política, ¿no? Uh-huh. Bueno, me toca preguntarte rápidamente, porque la verdad que todo esto que estás diciendo es para ir desandando punto por punto, en relación a lo que había pasado a lo largo de este año, ¿no? Con esta duda que había surgido de los haberes de funcionarios y demás, y estos puntos que se terminaban pagando adicionalmente y que llevaban, en muchos casos, a tener un sueldo bastante por encima en algunos secretarios o secretarias del Poder Ejecutivo. ¿En qué quedó finalmente eso? Bueno, está buena tu pregunta para darme la posibilidad de explicarle a la gente, porque esto que fue presentado por el Ejecutivo como una cosa indebida por algunos concejales, bueno, finalmente la vetaron, pero antes del tratamiento del presupuesto municipal, volvimos a plantear este tema, y bueno, ahora se entendió de una manera distinta, se aprobó la ordenanza de transparencia que fija un escalafón, que elimina definitivamente todos estos adicionales, que transparenta a la gente que sepa en el presupuesto, ahora ya no está más un sueldo básico para cualquier ciudadano villarense que quiera conocer el sueldo que gana, la intendente o cualquier concejal o cualquier funcionario de la planta política, basta con ver el presupuesto y a partir de enero se van a publicar todos los cargos y la asignación de sueldo que cada cargo en forma diferenciada tiene. O sea que a partir de enero esta ordenanza que había sido vetada ahora está vigente porque ha sido aprobada por unanimidad y también ha sido promulgada. Así que a partir de enero los ciudadanos de Villarreal van a poder saber en forma real cuánto es el sueldo de todas las plantas políticas de la municipalidad y cuánto es el costo que insume para los ciudadanos el funcionamiento de la planta política. No tiene nada que ver con los empleados municipales, hay que aclararlo. La publicación de los sueldos es exclusivamente de la planta pública. Sí, de los funcionarios justamente públicos. ¿Esa nivelación va a ser a partir del año que viene o ya empezaron a trabajar en ese punto? No, esto es a partir de enero. La ordenanza empieza a regir a partir de enero. O sea que fin de enero se tiene que publicar el sueldo de todos los funcionarios públicos. Perfecto. Bueno, Julio, te agradecemos enormemente este rato. La verdad que hay mucho para empezar a desandar de los distintos puntos de esta ordenanza, de este presupuesto también, porque realmente hay puntos importantes y muy sensibles en la comunidad, como la reserva. Bueno, ¿cuáles son las obras que tienen proyectadas también para el 2023? Así que seguramente la vamos a estar siguiendo próximamente. Bueno, sí, creo y por ahí es importante que en alguna otra oportunidad hablemos, porque lo que sí ayer también pudo ser aprobada una propuesta de ordenanza de enmienda donde se proponía modificar 3 puntos de la Carta Orgánica, y bueno, que lamentablemente hubo 5 votos a favor y eran necesarios 6, y la verdad que creo que hemos perdido una oportunidad de actualizar nuestra Carta Orgánica en los 3 puntos que se proponían. Pero bueno, eso puede ser materia de otra charla con ustedes, pero es importante que lo sepan. Eso no fue aprobado y bueno, la verdad es que creíamos que era una oportunidad importante para actualizar nuestra carta en materia de género, en determinar una fecha definida para las elecciones y que no fuera una materia discrecional y arbitraria por el intendente de turno, y también dotar de verdadera autonomía económica al Consejo Deliberante. Bueno, Julio, sí. Ahora que lo decís, tenemos que tomarnos unos minutos más entonces para poder explicar de qué se trata esta modificación que quisieron realizar y que finalmente no salió, digo, porque estamos hablando en materia de género, elecciones. El punto más álgido. Los dueños del tiempo son ustedes, ¿no? Con gusto lo explico, pero ustedes díganme si podemos avanzar en 2 minutos, trato de ser lo más sintético posible. Todas son importantes, Julio, pero creo que una de las que más se están preguntando a la gente es el tema de elecciones. Es uno de los puntos que ustedes intentan modificar también con la Carta Orgánica. Por eso creíamos que esta era la oportunidad para avanzar y profundizar el sistema democrático en Villarreal, ¿no? Los 3 puntos que tenía esta ordenanza, para que ustedes tengan y para que la gente entienda, la Carta Orgánica nuestra fue sancionada en el año 1995, es decir, hace 27 años, con cláusulas que en ese momento se entendieron que eran las que correspondían. Entre otras, hay una cláusula expresa de la Carta Orgánica que indica que el reemplazo de los concejales y los miembros del Tribunal de Cuentas debe ser por el orden de lista, distinto a lo que hoy rige en el país y en la provincia, que el reemplazo es por género. Y que no puede solucionarse esta dicotomía entre la ley provincial y la Carta Orgánica con una adhesión a la ley, porque está previsto en la Carta Orgánica. Hace falta modificar la Carta Orgánica. Esto era uno de las cuestiones que proponíamos. ¿Y qué tiene que ver esto? Fíjense la importancia, porque si en la lista, la ley, y en esto no hay discusión, tiene que haber igualdad de género, después resulta que en el reemplazo por licencia, por impedimento o porque es una estrategia electoral, se pide licencia a uno de los concejales o una de las concejales o miembro del Tribunal de Cuentas y termina desvirtuándose esta equiparación de género. Uh-huh. Bueno, esto, lo que nosotros proponíamos en esta modificación de la Carta Orgánica era que si sale una mujer, entra una mujer. Si sale un hombre, entra un hombre. Y entonces sí, verdaderamente se va a mantener y la equiparación de género. Bueno, esto era una de las cosas. La otra, y lo que vos preguntabas, Tucu, tiene que ver con la fijación de una fecha de elecciones en forma fija. Porque hoy la ordenanza que nos rige permite que en todo el año 2023 quien esté a cargo de la intendencia, arbitraria y discrecionalmente, con 60 días de anticipación, fije la fecha de elección. Y esto hace que los distintos partidos políticos y quienes pretendemos ser candidatos estemos dependiendo de esta arbitrariedad y esta discrecionalidad que no tiene nada que ver con una profundización del sistema democrático. En la provincia está fijado que a partir de junio, por lo menos, con una discrecionalidad todavía, pero en la nación, que es donde se ha avanzado mayormente, está fijado como el tercer domingo de octubre, una fecha fija para que tenga. Entonces todos los partidos políticos, todos los ciudadanos, saben cuándo va a ser la elección y se preparan para esa fecha de elección. Acá no hay posibilidad de eso porque lo decide el intendente que está de turno. Bueno, esa era otra de las propuestas. Y la tercera, porque esta enmienda permite solamente modificar tres artículos de la Carta Orgánica cada vez que se hace. La tercera era dotar al Consejo de algo que hoy se está incumpliendo. Hoy el Consejo dice, la Carta Orgánica, que tendría que tener un presupuesto del 1,5 del menor presupuesto de los últimos tres años. Bueno, esto claramente hoy se incumple. Hoy estamos superando el 3,5% de esa fórmula que estipula la Carta Orgánica. Bueno, lo que se pretendía era llevarlo a 5, a un 5%, para que realmente el Consejo Deliberante fuera un órgano autónomo y con independencia económica, que es lo que corresponde. Uh-huh. Bueno, lamentablemente esto no salió, porque, bueno, solo 5 concejales, quien lo propuso a esto como iniciativa, que fue el concejal Gómez, Lucía León, María Angélica Alcorta, Marta Vanegas y quien habla, votamos por la afirmativa, el resto votó en contra, y bueno, esto impidió porque se exigían 6 votos para su aprobación. Pero bueno, creemos que lamentablemente hemos perdido una oportunidad histórica para actualizar nuestra Carta Orgánica y para establecer y profundizar las reglas de democráticas, de autonomía del Consejo, de equiparación de género y también fijando una fecha de elección determinada. Uh-huh. Sin duda. La verdad, Julio, que nos has dejado un montón de información dando vuelta y mucho para analizar. Te agradecemos el rato que te hiciste para poder acercar esta información a toda la comunidad de Villarrica, que sin duda es muy importante. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y a disposición siempre cuando ustedes la estimen conveniente. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta ahí las palabras del concejal de Juntos por Villa Allende.